A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes para nosotros aquí en el sur del continente y los buenos días para James Petras desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Petras? Estamos bien, pero la economía y los acontecimientos internacionales son muy negativos. Exactamente. Ayer vivimos una jornada de Día Internacional de los Trabajadores. ¿Cómo se vivió en Estados Unidos esta jornada? Que tradicionalmente en Estados Unidos no se celebra el Día Internacional de los Trabajadores el primero de mayo, es el Día del Trabajo en septiembre, pero hubo movilizaciones, ¿verdad? Sí, ayer estuve en varias ciudades como Nueva York, como Los Ángeles y Seattle. Hay alguna participación en el primer de mayo, pero no grandes números, pero por lo menos una expresión de solidaridad podríamos reconocer. Claro. ¿Los inmigrantes participan en estas celebraciones? Sí, los inmigrantes están presentes porque tienen problemas serios de encarcelamiento, expulsión y varias otras cosas que los afectan directamente y entonces sienten necesidad de expresar. Más allá de eso, tienen tradiciones que vienen de los países donde vivían antes y tienen que expresar lo que sienten adentro, el abuso y la explotación grave que están sufriendo en el nuevo país que se llama Estados Unidos. Claro. Incluso escuchábamos que se cantan consignas que se escuchan aquí en esta parte de América Latina, ¿no? De estamos en la lucha, mensajes a Joe Biden sobre la lucha de los inmigrantes que se expresan en el Día del de los Trabajadores. Sí, es cierto, pero no hay ninguna simpatía por Biden. Sí. Biden representa el mal menor para muchos inmigrantes y otros más. Los otros candidatos republicanos son peores todavía. Critican Biden por los mínimos cambios que han introducido. Entonces tenemos una situación donde el mal menor es la mejor opción por la gente que quiere expresar sus disidencias. Claro. Y los trabajadores estadounidenses, ¿han tomado esta fecha en los últimos tiempos? Digo pensando en que se ha creado, por ejemplo, un sindicato en Amazon, que es una empresa que ha reprimido mucho a los trabajadores, pero ahora hay un sindicato y en algunas otras empresas grandes. Sí, están creciendo la organización sindical. No quiero exagerar, pero por lo menos son algunos pasos positivos. Amazon es una gran empresa y ahora enfrenta los obreros que buscan a sindicalizarse frente al abuso que sufren en el trabajo. El trabajo rápido, el trabajo sin descansos y otros asuntos que los afectan diariamente. Tenemos que reconocer que la economía está en crisis ahora, lo que llaman aquí el stagflation, que es estancamiento y inflación al mismo tiempo. Entonces, esto tenía resultados muy negativos para los trabajadores. Más allá de eso, los alquileres crecen, los precios en los supermercados están creciendo, el petróleo crece. Entonces es una situación muy negativa para los obreros y tiene sus resultados en la caída en la bolsa. Estamos en una situación de estancamiento y negativo en la bolsa. Han caído algunos 10% en el último periodo y los inversionistas sienten amenazados y no saben cuánto termina y cuándo empieza el repunte. Hablan de repuntes, pero para tiempo más largo, más un año, dos años, para repuntar la economía. Entonces, ¿cuál en Uruguay y otras partes buscan invertir en el mercado de Nueva York? Están presionados para buscar recuperaciones y no lo encuentran. Claro. Yo me acuerdo que durante la pandemia se dijo que había en Estados Unidos faltaban trabajadores para determinadas áreas de trabajo, para los supermercados, para todo lo que era atención al público. Faltaban trabajadores, los trabajadores habían renunciado, no aceptaban ese tipo de trabajos. No sé cómo quedó eso. Sí, sigue siendo un problema, pero el problema es que las enfermedades siguen siendo un factor. El COVID virus está afectando todos los que están buscando trabajo con el público, y eso han perjudicado la oferta de trabajadores. No hay un término en la COVID virus. Es una situación que crece a pesar de las nuevas vacunas que tenemos. A pesar de todo, el COVID sigue siendo un factor. Necesitan lo que llaman booster, vacunas, nuevos vacunas para compensar por la inefectividad de la vieja vacuna. Claro. Petra, siguiendo con el primero de mayo, pero ya saliendo de Estados Unidos, en Chile parece la situación más grave, donde hubo heridos de bala. Hay una trabajadora de las comunicaciones que está grave, porque fue herida también de una bala que vino de la policía o de sectores que dicen que trabajaron junto a la policía para crear caos. Hubo enfrentamientos con comerciantes. No parece el Chile que se imaginaba antes de que asumiera Boric el gobierno. Sí, ahora la derecha han tomado posiciones más agresivas y tienen sus fuerzas de choque y infiltran la policía, lo que llaman los carabineros, que siempre sienten identificadas con los patrones. Es una situación que podría profundizar en la radicalidad. Yo creo que la derecha no tolera el nuevo gobierno. Busca perjudicarlo con acciones violentas para mostrar que han perdido control del orden. Y creo que es un peligro porque Chile tiene tradición de violencia contra los trabajadores hasta que tenía en el golpe de 73. Tenemos que mirar Chile como una posibilidad de una vuelta hacia la derecha a partir de acciones ilegales y a partir de tal vez llegar a un nuevo golpe. Sí, es cierto. En Chile la situación, por supuesto, que está muy delicada y ya han entrado a decir que ya tiene menos apoyo el presidente, que ha bajado mucho el apoyo que él tenía hace un mes, como ya desprestigiando al presidente, ¿no? Sí, es parte del plan de golpe. Podría ser un golpe hecho a partir de la intervención de la policía, los carabineros y los militares. Pero necesitan crear un clima propicio para el golpe. Claro. Hasta ahora faltan eso y todavía tienen que cocinar la acción para poner en jaque el gobierno en condiciones que no tolera la clase media, un gobierno inestable y sin control de los medios. Claro. Bueno, y en Europa, por lo menos de lo que vimos nosotros, lo que más destacó en el primero de mayo fue París, donde hubo enfrentamientos muy violentos, ¿no?, entre la policía y manifestantes. Sí, en Francia ahora Macron, que ganó las elecciones, pero piensa que podría introducir nuevos regímenes, nuevas políticas que perjudican a los obreros con pensiones reducidas y tiempo de cobrar pensiones extendido. Yo creo que los trabajadores guardan sus victorias en el pasado y no están dispuestos a convertir la elección en una lanza por el gobierno. Macron busca ahora aumentar el tiempo que los trabajadores deben trabajar antes de cobrar la pensión. También piensa bajar los salarios. Es una situación grave porque los trabajadores en Francia tienen una tradición de lucha. No son dispersos. Es cuando hay una lucha que universal se sale las exigencias de los trabajadores, es acción. Y en París es una situación que podría provocar una huelga general profunda y radical. Yo creo que Francia está a punto de salir del estancamiento político y entrar en una lucha más allá de las elecciones. Bien, lo otro que queríamos plantearte era el tema de los palestinos. Terminó el mes del Ramadán ayer. ¿Cómo cierra este mes? ¿Cómo quedan los palestinos en este momento? Israel está intensificando la represión y los asesinatos en las marchas y siguen planteando. Netanyahu ahora está planteando el retorno al poder porque la coalición actual está temblando. Hay divisiones entre los partidos religiosos y los conservadores. Y yo creo que Palestina es una lucha que arde, pero Israel no tiene ninguna disposición a dar concesiones, incluir los palestinos en una coalición que podría mejorar las condiciones. Israel cada vez más busca extender los asentamientos. Yo creo que Palestina es una lucha sola porque no tiene apoyo de los países árabes en su vecindad. Bien, por último de nuestra parte, el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿en qué momento está? Estábamos viendo que Estados Unidos anuncia el regreso de sus diplomáticos a Ucrania para estas próximas semanas. Dinamarca reabre la embajada. Como que cambia la situación allí. ¿Cómo lo estás analizando? La lucha en la parte oriental de Ucrania es muy grave, pero los rusos y sus aliados están avanzando, extendiendo la influencia. Pero Washington está aumentando las armas por $50 mil millones con intenciones de provocar una prolongación de la guerra en condiciones que agota Rusia y presiona la economía para que Rusia fracasa. Quieren la vuelta de los políticos del pasado que entregaron Rusia a los inversionistas y capitalistas corruptos, tanto de Estados Unidos, Europa y propiamente. Yo no sé qué resultado de esta guerra. Lo que veo es que no hay fin. No hay ninguna solución sobre la agenda. Es cierto. Bueno, Petras, el tema que quieras agregar. Quiero agregar el hecho que estamos entrando en depresión en Estados Unidos. Hoy día el mercado cayó más y las condiciones para los inversionistas siguen siendo negativo y pésimo. Podríamos pasar una depresión, no sé a qué nivel, pero por lo menos grave, y podríamos tener una situación muy negativa, tanto que podría resultar en más desempleo que hemos visto en los últimos años. Depresiones que tenemos en el pasado han tenido enorme efecto sobre la totalidad de la economía, y creo que estamos entrando en una fase muy grave. Imagino que eso va a tener repercusiones en América Latina, en otras partes de Europa también negativamente. Es situación muy negativa y espero que las fuerzas populares podrían reaccionar frente a la nueva situación y nacionalizar las empresas que van a la quiebra. Claro. En Estados Unidos hay conciencia de que esto puede pasar, digo, por parte de los trabajadores, ¿no? De los que van a terminar siendo los que más sufren si hay una recesión de ese tipo. Sí, es una situación actualmente. Biden han caído en la popularidad, es minoritario, muy profundamente negativo. Yo creo que la situación en la política del Partido Demócrata está muy negativo y Biden es muy negativo. Sí. No estamos simplemente comentando, es los hechos que hemos visto a partir de cifras, de encuestas. Todos dicen que Biden está sumamente negativo en los ojos de las gran mayorías de población. ¿Y esto mueve a los demócratas o a los políticos en general en Estados Unidos? Sí, pero tratan a evitarlo con bromas y atención a cosas marginal. Claro. Una reunión, una cena ayer con la prensa, con medios de comunicación de Biden, resulta con muchos chistes y pocos resultados. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Petras, que te cuides. Un abrazo para vosotros. Igualmente, y la semana que viene, el lunes, estamos en contacto nuevamente. Muy bien, gracias. Un abrazo y saludos a los oyentes en Argentina, Brasil, también con Uruguay. Cómo no, cómo no. Un abrazo grande para vos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.